Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 97 de Osera Radio, el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe! Ya tenemos aquí a Marco eufórico, venga, no empieces. Déjame disfrutar. Oh, Vaya programita nos espera, menuda semana lleváis. Este programa se tenía que haber llamado Osera Radio 97, somos los mejores y punto. Venga Marco, déjame presentar, por lo menos presentaros a vosotros, que menos, y luego ya vas presumiendo y nos vas contando, bueno, vamos contando. ¿Qué pasa? ¿Tú no vas a presumir hoy? Bueno, sí, también, un poquito, pero creo que estoy más comedida que tú. Bueno, a ver, ¿por dónde iba? Eso, íbamos a presentarnos a todos. Pues hola, Izan, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Mariluz, hola, gente, y me temo que hoy no nos van a dejar hacer un programa normal. No, yo creo que no, que llevamos una semana un poco eufóricos. Demasiado. Sí, estamos ahí con adrenalina todavía en el cuerpo. Y que a todo esto, la semana pasada no grabamos programa y tuvimos que emitir el que teníamos reservado del verano. Sí, ahora comentaremos el motivo, todo viene por lo mismo. Pero eso ya llegará, vamos a acabar de presentarnos al eufórico. Venga Marco, estás más calmado ya, nos presentas la música a ver qué es lo que vamos a escuchar en este maravilloso y eufórico programa. Bueno, pues como está, cuando escuchéis el programa acabará de pasar Halloween, si escucháis el programa recientemente, si no, bienvenidos al 2026. Bienvenidos al pasado, al primero de noviembre del 2015. Así que hemos cogido una selección de bandas sonoras de terror. Que creo que esa que ha sonado no es ni de terror ni de nada, pero bueno. Hoy tengo el equipo de música haciéndome locuras. Y no está mal. Bueno, ¿empezamos con el tema de hoy? Pues no sé si... No sé, yo sí, claro, es que no me aclaro con la música. A ver, ahora. Esto sí, esto es más terrorífico. El otro era terrorífico, pero por malo, a lo mejor. Entonces, ¿qué podemos presumir un poquito antes de empezar? Venga, vamos a hablar de las cosas que nos impidieron, ¿no?, hacer el programa de la semana pasada. Y por eso tuvimos que poner ese recopilatorio que teníamos por ahí guardado. Programa de emergencia. Venga, entonces contadme cosas del Suspiria Fest. Esto sí que es mal rollero. Los cánticos de sirenas. Bueno, ¿qué decimos del Suspiria Fest? ¿Qué es el Suspiria Fest? Ya lo hemos comentado estos días. Que se celebró la semana pasada, el fin de semana pasado, los días 23 y 24 de octubre del 2015, la tercera edición del Suspiria Fest, que es el festival de cortos de cine de terror y fantástico. De mayor calidad en San Vicente, del mundo. El más importante del planeta. Y ahí teníamos nosotros un corto en el que participábamos. El maravilloso. Con Casa Vieja Producciones. A Oscuras, donde participábamos como... Hasta los perros se han puesto nerviosos de irnos a hablar de esto. En la sección de Alicante Terrorífica participábamos. Pensábamos no que ganamos en la sección de Alicante Terrorífica. No ganamos en la sección de Alicante Terrorífica. No, ¿sí? No. Sin embargo, el público asistente, en votación libre y democrática, nos eligió como el mejor corto de todo el festival. Porque solo podían elegir uno de todos los que había visto, que había como veintitantos. Sí, habían 26 cortos seleccionados a concurso. Y entre los 26, el más votado fue Oscuras. El mejor corto del mundo. El mejor corto, por lo menos. Del Suspiria Fest, tercera edición, 2015. Nos hizo muchísima ilusión, nos volvimos muy locos. Nos vinimos arriba. Porque la verdad es que lo que nos hacía ilusión era vernos en pantalla grande, que fue una pasada. Pero el detallito del premio... Ya fue la guinda. De una noche perfecta. Y eso nos... muchas gracias a Gaby por liarnos. Sí, Gaby, bueno, y Dani, aunque Dani no lo conocíamos hasta... Bueno, y a todos los demás que participaran. Claro. Sí, a Adri, a Paula. Bueno, a Paula. Loli. A Loli. Paula. A Lulú. A Lulú. Ah, sí, Lulú salía. Salía por ahí. Estaba, sí. En una escena está Lulú en pantalla, lo que pasa es que no se la ve, está escondida. Pues, ¿y para qué está entonces? Estaba para porque no se estaba quieta. Se la bueno, Lulú es un perrito, una perrita. Pues eso. Que nos lo pasamos muy bien. Nos hizo mucha ilusión vernos en pantalla grande. Sí. A mí me hizo mucha ilusión. Yo estaba, eso fue el sábado a primera hora de la tarde y estaba súper feliz de decir, bueno, después de 30 y pico años viendo cine, estoy yo en el cine. Es una sensación. Una sensación rara. 30 y pico solo llevas viendo cine. Pues así, no sé cuándo empecé a ver cine. O pero sea, no salió de la barriga de su madre viendo cine. Sí. Sí, si me estás llamando viejo, puedes hacerlo. O sea, puedes hacerlo de manera más descarada. Bueno, pues eso, que ya estamos tramando cosas, sí, para presentarnos al Suspiria Fest 2016. Sí. Sí, estamos... Que con Lorena tenemos demasiados proyectos. Hay que hacer otro corto para volver no, a por ganar. Supuesto, por supuesto. Aunque sea para volver a participar. Sí, no. Y que seguro que tendrán éxito y habrá un Suspiria Fest 2016. Sí, porque estuvo muy bien, estuvo muy divertido, muchos puestos, buen ambiente. Estuvo bien. Sí, sí. Y el público entregado, sí. Porque el viernes, eso, bueno, no sé si lo íbamos a contar, pero ya... Cuenta. Que el viernes estuvimos con la compañía Evo Show haciendo el Time Warp de el show del, de apertura. De la apertura, inauguramos el sí, festival. Con el festival. Y fue, la gente dio un gusto, o sea, la gente se volcó. Se levantó, bailó. Yo pensaba que nos iban a pegar los menos. Sí. Yo decía, cuidado que aquí los fans de esto tienen motosierras y hachas y cosas de esas. Pero no, la gente entregada, con lo cual eso también genera muy buen ambiente y también es consecuencia un poco del buen ambiente que generan los organizadores, con lo cual también eso es de agradecer y es un mérito que hay que atribuirles a ellos, que se lo merecen. Así que yo creo que, no sé si hay que decir algo más del Suspiria. Yo creo que del Suspiria no tenemos muchas más cosas que decir, ¿no? Suspiria ya no. Pues podemos pasar al siguiente tema. Que es el Alicantardis. Bueno, aquí tendría que meter la música de Doctor Who, pero no la tengo preparada. Tenías que haber dicho, he considerado que esta que está sonando es más adecuada en este momento por las circunstancias, la música electrónica que tiene mucho del Doctor Who. Bebe mucho de él. Y no lo tengo preparado. No lo tengo preparado. No lo he preparado. Me está volviendo loco hoy la tablet con la música. Voy a, no la tiro por la ventana porque la necesito, pero... Bueno, pues tenemos Alicantardis. Sí, Alicantardis fue... El mismo fin de semana. El día 24. El mismo sábado donde nos dieron el premio, el sábado más importante del año para para nosotros, para Dani Andreu y Gaby Turman. Y bueno, por la mañana nos habían pedido la organización del Alicantardis. Para los que no sepan, el Alicantardis es una convención del Doctor Who y este año del Ministerio del Tiempo que se celebra en Alicante. Alicantardis. ¿Y la tardis es Ethan? La máquina del tiempo, el vehículo de Doctor Who. Por el que viaja por el tiempo y el espacio. Sí, está, te veo muy puesta en Doctor Who, ¿eh? Bueno, el día que veas un capítulo vas a flipar. Igual que el Halcón Milenario, es más grande por dentro que por fuera. Y bueno, pues eso, la organización tuvo... nos pidió ya hace muchos meses, porque es una organización que trabaja muy bien y con mucha previsión, nos pidió que como Canal OSER a ver si colaborábamos, hacíamos alguna cosa, porque les gustó algún evento. Claramente les dijimos que sí. Claramente les dijimos que sí, porque esas cosas nos gustan mucho y además siempre dan gusto. Dan publicidad. Y da gusto trabajar con gente así, sobre todo, pues mira, conocimos a más gente súper maja y agradable. Y Olivares en primera persona. La lástima también fue que no pudimos quedarnos más tiempo, que solo pudimos estar y además el rato que estuvimos trabajando, pero bueno. Es lo que nos pasa últimamente en los eventos. Vamos a todos los eventos que molan, pero vamos a trabajar y no los disfrutamos. Tanto como podríamos. Pues esto, nos pidieron colaborar y estuvimos viendo a ver en qué podíamos apoyar, porque ellos nos habían visto en algún evento y les había gustado lo que habíamos hecho en el San Valentín Sangriento y demás. Estuvimos valorando con la organización algunas cosas y la idea fue hacer durante la mañana un podcast allí en el escenario para entretener a la gente que estaba por allí con los puestos y demás. Esto, un podcast, pero más no el nuestro, sino más enfocado a pues al mundo del Doctor Who o al mundo de lo que era del ministerio. Esto al final, la idea era hacer una pequeña tertulia con gente de la organización o fans de los que habían allí, pero fue evolucionando, aprovechando que venían, como ha dicho Ethan, Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo, David Robles, que es el doblador, en este caso venía sobre todo porque era el doblador del décimo doctor de David Tennant, pero también es el doblador de Leonardo DiCaprio o de Ashton Kutcher. Y también venía Doc Robles, que es el autor Doc de... Doc Pastor. Gracias, chicos, gracias. Estáis ahí al... Doc Pastor, que es periodista y autor de un libro que es El Loco de la Cabina, que obviamente va de Doctor Who. Les propusieron a ellos participar... Porque la TARDIS es una cabina telefónica de llamar policía. Correcto. Les propusieron, aparte de sus talleres, porque ellos venían a hacer unas charlas especiales y tal, les propusieron participar en este podcast y dijeron los tres que sí, lo cual a mí cuando me asustaron un poquito, decir, bueno, yo estas cosas no las he hecho nunca. Lo de moderar ya a gente con nombre, que además fue acabar la charla y empezar la gente a hacer cola, a hacerse fotos con ellos. Y debo decir que fue una experiencia muy, muy bonita para mí, además muy un poco dura, porque yo estoy acostumbrado a hablar más que nadie, y ahí mi gran esfuerzo era callarme, porque a nadie le importaba lo que yo tuviera que decir, le importaba lo que tenían que decir ellos. Y, pero fue... y además era para generar debate, quiero decirte que sí. Contaban cosas muy interesantes, e incluso muy interesantes para personas como yo, que no, sí. No estamos metidos en el mundo, porque era del efecto fan. Del fenómeno fan. Y bueno, también estaba lo del Star Wars, Star Trek y Doctor Who. Sí, bueno, eso ahora, espérate. Ahora lo comentamos. Ahora, eso, pues, el tema era ese, que además contaban cosas muy interesantes, pero mi labor era devolverles, porque cuando, como Javier empezaba a hablar de sus aventuras como guionista de Los Serrano, yo quiero saber más de eso, o cuando David Robles comentaba cómo son las maratonianas jornadas de doblaje, digo, yo quiero saber más, pero no puedo, tengo que cortarles, es decir, bueno, cuando terminaban de hablar, no les cortaba, cuando terminaban de hablar, reconducía el debate hacia lo que iba. Hacia el fenómeno fan. Pero yo creo que quedó muy bien, la gente se quedó allí hasta el final y parece que lo pasaron bien. Uh-huh. Y como Ethan ha dicho antes, bueno, de eso... Bueno, y que esto está era un podcast, estábamos allí porque se grabó. Ah, sí, se grabó, y de hecho esta semana pondré, aunque está en iVoox y está, sobre todo lo más fácil de encontrar es en iVoox, en el canal de Canal Osera, esta semana a ver si tengo un rato y lo subo el enlace a la web de canalosera.com. Y muy interesante, os aconsejo escucharlo porque quedó una charla... Sí, muy divertido. Divertido porque son gente muy, muy divertida. Y eso que dos venían enfermos, sobre todo Javier Olivares venía hecho polvo. O sea, y se pegó la paliza de venir desde Madrid, o desde Barcelona, no sé de dónde venía. De estar allí, de quedarse a la charla que era a la intemperie. De hecho, la charla anterior, que es la que ahora vamos a hablar, estaba escuchándola allí sentada a la intemperie. Estuvo súper super amable. A la gente le decía, no os acerquéis mucho, pero porque estoy enfermo. O sea, pero no tenía ningún problema. Además, es divertidísimo hablar con él porque tiene una cantidad de anécdotas, sabe de televisión todo. Es una pasada. Fue una experiencia fantástica. Y antes que eso, algunos productores son, yo soy famosísimo, me dais igual. Bueno, no lo sé, no conozco otros productores, pero de luego Javier no es así. Es un sol. Y bueno, antes de eso, como Izan ha dicho, se organizó, falló un evento y se organizó dos semanas antes, se organizó un debate que ya se ha hecho varias veces en Alicante. Es un debate en plan divertido, de Star Trek, en plan super friki. Star Trek contra Doctor Who contra Star Trek. Antes era solamente Star Trek contra Star Trek, iba a ganar seguro alguien. No, gana el Doctor, siempre gana el Doctor. Bueno, Gracias, estáis ahí al quite, ¿eh? Menos mal, porque que nos salimos hoy. Estoy yo bueno. Pues eso, Star Wars contra Star Trek contra Doctor Who. Moderado por José Rovira, un buen amigo de la Osera, aunque no lo hemos tenido aquí todavía, algún día habrá que engañarlo para que venga. Pero sí, Jan estuvo escuchando una de las charlas que hizo en Star Wars Alicante y se la tragó enterita. Sí. Eso es que le gustó. También estuvo en el Salón del Cómic, hizo una charla allí. Y ahora en el próximo Star Wars, en las próximas jornadas, que ahora que no se nos olvida hablar de... No, este yo llegué a, y dije, ya que tengo que montar los equipos y tal, si queréis grabo también la charla. Esta charla está grabada, lo que pasa es que no está todavía subida porque no está editada aún, no he tenido tiempo. Y no es un podcast en sí mismo. Bueno, pero se grabó igual, era un debate, también estuvo divertido. Yo al principio me bajé, pero me llamaron porque había un problema con los micros y ya me quedé ahí arriba del escenario. Digo, a mí aquí no me necesitáis para nada, pero en fin. También fue una experiencia diferente porque estaba solamente de técnico. Estuvo gracioso. Pero bueno, yo me lo pasé muy bien. Izan esa se la perdió, creo, porque llegó más tarde. Sí, ahí no estaba. Sí. Llegó al final de esa. Mariluz estuvo también todo de la mañana en plan fotógrafo. Sí. O sea que estuvimos trabajando toda la mañana. Y con todo esto... Eso, las fotos las colgaremos también en... Las colgaremos algún día, sí. En... Se me ha ido de la cabeza. En Flickr. En canalosera.com. Vale, en canalosera.com. Sí. Yo creo que es el sitio ideal. Es el sitio ideal. Y en Flickr no... Pero lo enlazamos con canalosera.com. Bueno, creo que... No tengo ninguna ganas, pero creo que deberíamos de pasar a la película de la semana, ¿no, Ethan? Sí. Bueno, en el este hubo una tardes. En el este. Y en el oeste, y en ¿no? el oeste no había porque se reza. Hace... No, porque en el oeste pasan los indios. Y se lo lleva todo de los vaqueros y con pistola. Pues en el Alicante. No tengo yo aquí mi aparatito, ya no me quieres como antes. No me das cable para darle al botón. ¿Por qué cable no para tenemos? Que te ahorques. Porque no ya me ahorco sola. Pues eso, que en el Alicantardis, entre todos los eventos que había, porque también había charlas en Camons, fue en las cigarreras a todo esto, una de las cosas que hubo, aparte de un duelo de... Destornilladores sónicos. De destornilladores sónicos. ¡Alon, sí! Pues que fue muy divertido. Yo, que no conozco nada del Doctor Who, me pareció, y aparte estaban súper entregados los contendientes, pues eso, hubo una TARDIS. Me hizo ilusión ver una TARDIS. Por fin. Ahí montada. Pues, ¿a dónde vamos ahora, Izan? Pues ahora con ellos, con los... No hace falta que leas el guión de tirón. Con los monstruos. Ah, vale. Haciendo referencia a oscuras. Hablando de monstruos. ¿De monstruos de dónde? Del Hotel Transilvania. Muy bien. ¿Dos? Pero no hay dos hoteles. Pues no íbamos a verla, pero al la final... La vimos. Nos liaron familiarmente hablando. Y como somos fáciles de liar... Para ir al cine somos fáciles de liar. Pues acabamos el fin de semana acudiendo a Canalosera al completo. Para no privarnos de nada. De nada, no, de nos nada. No privamos de nada. Al cine a ver Hotel Transilvania 2. En vez de grabar fuimos a... No, es que no podíamos grabar. Hubiera salido un programa demasiado lamentable. Más de lo habitual. ¿Más que el de verano? El de verano estuvo bien. Bueno, pues eso, secuela de Hotel Transilvania 1. Evidentemente. Evidentemente. Le han puesto 2 directamente. No, sí, han puesto no se han calentado la cabeza. El retorno ni nada. La original se estrenó en el 2012. Vale. Hace ya tres años. Qué rápido pasa el tiempo cuando lo pasas bien. Cuando no tienes ganas de ver algo. Bueno, Ethan, cuéntanos de qué va esto. Hotel Transilvania, pero... Pero que la historia, ¿qué cuenta la historia? Acaba básicamente... No, acaba no, mejor empezamos por el principio. No, me refiero a empieza donde empieza 3 años después de que acaba, más o menos. Uh-huh. Con Mavis y... ¿Y el chico? Y el chico, se llama, y el ¿cómo chico? Se llame? Tampoco... El humano. ¿Sí? Jonathan. Y... Ahora el hotel admite humanos. ¿Pero qué pasa ¿Qué con hotel es ese? ¿Qué pasa con Mavis y con Jonathan? Que están casados. Ah, eso es que eso es importante. Y hemos dicho que Jonathan es humano y ¿quién es Mavis? La hija de Drácula. Que es el que regenta o el director del hotel. Sí. Es Drácula. Es Drácula. Director del Hotel Transilvania. Bueno, no sé si se llama Transilvania el hotel. No sé. El hotel. Se llama Hotel sin más. Hotel. Es el hotel. Y ahora el hotel hemos dicho que admite humanos. Sí. Mavis y Johnny se han casado. ¿Y qué más? ¿Y qué ocurre? Que Mavis está embarazada. Y después de estar embarazada, pues tiene un niño, ¿no? Normal. Y bueno, ¿y cuál es el motor de la historia? Lo que se llama el MacGuffin. Esta vez es que Drácula quiere conseguir que su niña sea un vampiro. Su nieto sea un vampiro. Sea un Draculín, porque parece que no. Que de momento es que humano. Que de momento es humano. Bueno, pues sí, yo creo que ya más o menos es lo que podemos decir. Podemos hablar. ¿Hablamos primero del reparto español o...? Pero normalmente de las películas de animación no hablamos del reparto porque como son dobladores profesionales, pues no son conocidos. No son conocidos y tal. Pero salvo David Robles, que ahora ya lo conocemos. Y Claudio Serrano también lo conocemos. Sí, y Claudio Serrano, es verdad. Conocemos a dos dobladores. Sí. Pero son actores de doblaje, ¿no? Actores, sí, porque ellos dicen que los dobladores son los que doblan cosas. Ellos son actores de doblaje. Actores correcto, de doblaje. Sí. No, pero actores de doblaje me refiero a que actúan alguna vez. Hombre, actúan porque con su voz tienen que interpretar. Entonces, claro, aunque físicamente no los ves... No digo que alguna vez... Ah, que han hecho de actores. Físicamente. Bueno, David Robles sí que... No sé... Ah, no, yo creo que lo vi por YouTube. Que sí que ha estado de actor en series cuando era más jovencito. Es posible. Sí, o sea, lo vi. Sí. No, sí. Normalmente, sí, de hecho, hay algunos que han hecho alguna cosa más, como Ramón Langa o Constantino Romero, otros que prácticamente solo han hecho voz, hay de todo. Bueno, pues aquí, esta es una película que le da muchos argumentos a los enemigos del doblaje, porque no han contado con actores profesionales, sino con un reparto de nombres conocidos, empezando por Santiago Drácula, Segura. Que es Santiago Segura, Clara Lago, Mavis, Dani Martínez, Jonathan, el chico, Mario Vaquerizo como Frankenstein, Alaska como Eunice. ¿Quién es Eunice? La mujer de Frankenstein, que apenas aparece. O sea, aquí da igual que sea Alaska o podía haberlo hecho yo. Porque creo que dice dos frases en toda la película. Y luego Arturo Fernández como Vlad. ¿Quién es Vlad? El abuelo. Ah, el abuelo, el bisabuelo del niño. Que si ya hasta ese momento estaba yo, ya cuando sale Arturo Fernández haciendo de bam, yo es que ya quería pegarle fuego a alguien, de verdad. O sea, era horroroso. O sea, es doloroso escuchar las voces de la película. Es... ¡Oh! ¡Oh! Y aquí no está el hombre lobo con acento andaluz. Sí, lo está. Sale sí un poquito. Está. No, digo que no está en el reparto. Ah, en español, el reparto. O sea, digo, en no. La película sí que sale. Sí. Y los cachorrillos, todos. ¡Oh! Tienen acento andaluz. Es horrible todo. Todo es muy horrible. Es muy espantoso. O sea. Es muy malo. Estuve a punto de dormirme dos veces en el cine. Yo no me duermo nunca en el cine. Y era las 4 de la tarde. Bueno, a lo mejor era por la siesta. Era por la siesta, sí. Sería por la siesta. Madre mía. Bueno, ya he dicho que mi opinión es que es todo muy horrible. Pero seguramente no será la Ethan, ¿no? No, fue interesante ver cómo han continuado la historia esta de Drácula y sus descendientes y los monstruos. ¿Y los chistes y eso te hicieron gracia? Sí, son... Con el Blandy Blue ese... La cosa. Es una cosa, es un... Una cosa verde... Y es que para mí la mejor cosa, que además es lo mismo pero en azul, es la de Monstruos contra Alienígenas. Que es el mismo personaje, pero para mí mucho más divertido. Es azul. Sí, pero lo que hacen con él me resultó más divertido. ¿Habla? No, no, igual. Es, ¿ah? Tampoco. ¿A ti qué te pareció? Mi opinión. Sí. Pues no sé si es la, que... La tuya. ¿No? No sé si es que... eso estaba de siesta o qué. No sé, pasó sin pena ni gloria, pero tampoco... La verdad es que tampoco... Está tan mal como identifique, Marco. Sí, no, tampoco identifiqué, por ejemplo, lo de Arturo Fernández y tal, ¿no? ¿Qué dice Chatín? Cada cinco minutos es horrible. Debería estar penado con la cárcel, por lo menos. Ay. Ay, pues no, no, yo qué sé, no... De hecho, ahora que lo dices, pero en ese momento, no sé, tengo que ir a la, al cine con libreta o algo, supongo. No, no, no, mejor lo disfrutaste más que ya. No, ya te digo, o sea, me metí en la historia y no, no le presté atención. Yo estaba ahí comiendo palomitas, la mar de feliz. No contábamos con ir al cine y llevábamos tiempo sin ir. Supongo que tenía añoranza, morriña, me ha... Oh, yo tenía no, sueño. No me... ¿Por qué no dormiste esa noche? No sé, o porque lo que fuera, pero... Sí, o porque no te motivaba la película, no, precisamente la película, nada. Como para... Igual que mis clases de estar atento. De quinto. Bueno, bueno, vamos a volver a la película. Vamos a volver al terror. Bueno, pues eso, terror. Que no, obviamente... pero eso es mi... Esta es mi explicación técnica, ¿no? Sí. Ha quedado claro. Entonces, me... Pero pues, hasta ahí. Hasta ahí, pues muy bien. ¿Ositos? Bueno, ocho ositos. ¿Ocho para Izan? Yo lo voy a dejar en un aprobadillo, un 5. Yo dos ositos y pa' que se mata. O sea, a lo mejor si lo hubiera visto en versión original, porque en este caso creo que el doblaje le perjudica muchísimo, le subiría un poquito, pero tampoco creo que la película me aporte nada. O sea, puesto a película de chistes puros, me quedo con los Minions. Sí. Me reí más. Hombre, sí, los Minions está mucho mejor. Y como película que cuente algo, no cuenta nada. O sea, la película es una sucesión de chistes y no me resultaron graciosos. Entonces, claro, el humor también es algo muy personal. Muy subjetivo. Vamos a hacer más cosas. Vamos con las cositas de la semana, ¿se os parece? Vale, vamos. Bueno, pues vamos con la cosita de la semana, que todavía hay uno de los tres huecos está vacío, ya veremos cómo salimos de esta. Pero empecemos con los que están llenos. Izan, ¿cuál es tu cosita de la semana? Tú aquí has hecho una trampa como un castillo por no pensar. ¿Por? Porque de esta ya hemos hablado. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Ah. Pero bueno, venga. Dale, cuéntanos. ¿De qué la vas a... segunda temporada de Flash. ¿Qué cuántos capítulos lleva? Tres. Hablamos del primero y ahora hablas del tercero. Vamos a hacer un seguimiento capítulo a capítulo de la segunda temporada de Flash. Las cositas de la semana de que viene será el cuarto. Bueno, ¿y qué tienes que comentar de estos tres capítulos que han pasado? Al principio nos quedamos un poco con la incógnita de vuestro planeta está en peligro. Oh, Dios mío. Ahora vencieron al villano. Sí. Por si acaso que hay gente que no habrá que visto, no lo ha visto la primera temporada, no, aunque ya es hora, ya está bien, dejarnos hablar de las cosas, ver las series. Y pues está el segundo Flash del otro mundo, que perdió su velocidad, sospechan de él. Al final lo admiten y van salvando a los demás villanos. Y bueno, eso fue prácticamente el primer capítulo, pero el segundo. Ah. Y pero ¿en qué estamos ahora? Porque ¿de qué va la temporada? ¿Qué hilo argumental empieza a tener? ¿Qué se empieza a ver por ahí para que te esté interesando? Otro objetivo, ya han salvado al padre de Barry, pues ahora el objetivo de derrotar a Zoom. Sí, tenemos un villano de temporada que va a ser Zoom, parece, de momento. ¿Qué me cuentas, Mariluz? Te cuento yo mi cosita de la semana. Cuenta, cuenta. Pues yo cambio el tercio completamente y me voy a la tecnología, de nuevo. Retomamos un poco que hace tiempo que lo teníamos abandonado. Bueno, las apps. Bueno, ahí tendrás tú para la semana que viene una cosita y lo dejamos ahí. La mía es la que he empezado a aprender, que es de Google, y se llama App Inventor 2. App Inventor 2. Es una web para hacer apps que luego puedes poner en Google Play o compartir con amigos y conocidos, familiares y residentes. Es muy intuitiva. Hay tropecientos manuales. Es igual que Scratch, más o menos. Tú ya has perdido tu oportunidad. De esa hablaremos la semana que viene. Es que si no, se nos acaban los temas. Bueno, claro. Los temas no se nos acaban, no, pero... Siempre hay algo. Dímelo a mí, que no sé de qué voy a hablar ahora. Pero sí, es que Ethan está con Scratch, pero ya os lo contaremos la semana que viene. Sí. Esta es esto, lo que os comento. Es una web donde tú, de una manera bastante intuitiva, es decir, no tienes que saber programar. Obviamente, si tienes unos conocimientos básicos de programación y de objetos, eventos y demás, pues mejor. Es de agradecer. Pero si no tienes ningún conocimiento, tampoco en el fondo lo necesitas, porque hay manuales del la propia aplicación que te van enseñando paso a paso desde... Cómo hacer ciertas cosas. Claro, cómo hacer una aplicación. Entonces aquí, pues, una aplicación más, o sea, para móviles, que sí, de móviles, la más tablets. Básica a la más, a más compleja. Los que he encontrado yo están todos en inglés. La verdad es que no he buscado en castellano, pero seguro que hay. ¿Vale? De hecho, la. Bueno, seguro o no. Sí, no. Seguro. Porque además ya estamos por la versión 2 de esta aplicación, con lo cual, aunque solo sean de la 1. Ya habrá. Lo bueno de esto, de esta aplicación, lo que sí que te comentan los propios desarrolladores de esta aplicación es que el objetivo no es hacer apps complejas, es decir, no es tener una herramienta que te permita hacer absolutamente todo, sino al contrario, es decir, hacer aplicaciones sencillas que puedas subir a Google Play sin tener conocimientos. Es decir, para aquellos que tienen conocimientos, eso se le quedará muy corto, porque tienes para hacer cosas básicas y lo que necesitas ya es programar. Como y hacerlo, una especie de Pong, claro, por hacerlo ejemplo, por fuera de esto. Esto es para aquellas personas que sin conocimientos en informática, sobre todo en todas estas nuevas tecnologías, poder generar aplicaciones, con lo cual pues tiene sus limitaciones. Aún así te permite hacer un montón de cosas, pues eso, desde con los propios sensores de los móviles o las tablets, con si cámaras. Si no los con... tiene porque fue muy barato, no va la aplicación. Pues no, ¿sabes? Si tienes una de botones que no tienes pantalla táctil, por no me refiero al hacer sensor eso. De agitar y cosas de esas. Pues eso, y con jugar con la cámara, con escribir o hacer cosas, puedes ponerle botones, muchas pantallas, o sea, ahí tienes mucha variedad. Se puede hacer una app medianamente compleja, pero... Uh-huh. Y de hecho hay una por ahí en uno de los tutoriales para hacer una app donde cuando tú llegas a un sitio le das a un botón y te guarda la posición, sitio de eso, una para aparcar una o lo que sea. Y luego cuando sales, te vas donde tengas que irte, y cuando sales, dices, oh, ¿dónde aparqué yo? Pues le hables de aplicación y te dice dónde, igual a lo mejor hasta con un este de Google Maps, una localización física con el GPS, donde tenías aparcado el coche y tal. O sea que hay cosas chulas. Y la gracia de esto, y con esto termino, no sé cómo vamos de tiempo. Oye, se nos va a quedar un programa cortito, no te preocupes. Ah, vale, entonces puedo relajarme. Pues lo bueno de esto es que... Puedes sincronizar el móvil, por ejemplo, o una tablet descargándote una app de este programa en ese móvil, en ese dispositivo. ¿Es MLT App Inventor 2 o Meet App Inventor 2? Y entonces sincronizas con la página web donde has desarrollado tu aplicación con ese dispositivo, sea un móvil, sea una tablet. Y cualquier cambio que vas haciendo por el ordenador en esa aplicación te aparece de manera inmediata en el dispositivo con el que estás probando. con lo cual es muy cómodo, es muy eso, muy inmediato, cualquier cambio enseguida lo ves y puedes ir desarrollando y jugando, probando esa aplicación que tú estás realizando en el aparato, con lo cual está muy bien. No sé, a mí, yo que quería eso, entrar en el maravilloso mundo de las apps, y cuando empecé a ver cómo se hacía, me desanimé un poco porque estoy muy lejana ya de todas estas nuevas tecnologías. Y empecé a ver que tenías que instalarte lenguajes y tenías que instalarte pues eso, un montón de herramientas. Y encontraste el Meetup Inventor y exacto, ya. Exacto, y me animé un montón y de hecho ya he hecho unas cuantas y es muy divertido. Con lo cual os animo a que le echéis un vistazo porque merece la pena. ¿La tercera? ¿Y la tercera qué? App. Ah, sí. Estaba ahí. La del reproductor Sí, la del reproductor de vídeos. Empezar a publicarlas en la Google. No, eso es que es muy intuitivo, de verdad. O sea, es. Tendrá pocas estrellas por ahora, pero. Lo de menos. Será nosotros, estamos, las estrellas seremos nosotros. Estamos aprendiendo. Nosotros somos estrellas de cine, ojito. Ojito, estrellas somos. Estrellas, super estrellas, de hecho. Bueno, tengo que decir yo algo, ¿no? Bueno, si quieres. Si quieres, si no, nos quedamos sin tu. Si quieres, vuelvo a hablar yo de. No, yo voy a hablar de. Soy una persona culta y leída. Y leída. No, voy a hablar de una. No sabía de. La verdad es que es cierto que cuando hemos empezado el programa no sabía de qué iba a hablar en esta. Tenía varias cosas en la cabeza para comentar. Que iba a comentar un par de series que he estado viendo esta semana. Una que ya he dejado, que hablamos al principio. Pero digo, bueno, ya hace tiempo que no traigo ningún libro. Y acababa de leer el cuarto libro de una saga que se llama La Flota Perdida. Que el autor es Jack Campbell. Es una saga que tiene 6 libros. O sea que me quedan 2 para terminarla. No sé, creo que solo tiene 6. Y es una saga de ciencia ficción. Más que ciencia ficción, casi es space opera. Porque es de naves espaciales. Son batallas en el espacio. No es una gran saga, pero si te gusta la space opera, la ciencia ficción así en plan bélico, es muy entretenida. Porque trata de un tipo que es el capitán Jack Getty, al que le pusieron como apodo Black Jack Getty, porque lideró una resistencia de estas heroicas en el último momento. Y justo lo acaban de rescatar de una cápsula, pues todo el mundo pensaba muerto, pensaba que estaba muerto, y 100 años después, una flota que va a un sitio, rescata su cápsula, donde estaba criogenizado, justo en el momento en que se van a enfrentar esta flota, se va a enfrentar a la otra alianza enemiga, a la otra gran flota enemiga. Son 2 bandos, es una gran guerra estelar con 2 bandos. Que llevan, pues eso, más de 100 años combatiendo, nadie sabe por qué. Y el caso es que, por una serie de circunstancias, esta flota se queda varada en territorio enemigo y tienen que ir saltando de intentar volver a, digamos, a su zona, mientras que los otros los persiguen y los intentan cazar. Todos los alto mando de la flota han sido muertos por una traición. Eso pasa al principio del libro, no es un spoiler. Entonces este recién descongelado, con unas costumbres y unos usos muy del pasado, de 100 años atrás, de cuando la guerra estaba empezando, se tiene que poner al mando de esta flota. Y se encuentra pues con un choque cultural muy importante y con una serie de problemas. Vamos, tener que aprender. Tiene que aprender él y los otros tienen que aprender porque él, por veteranía, claro, hace 100 años que es capitán, con lo cual por veteranía él está al cargo, así que se pone al mando de una flota y lo que le duele cada vez que pierde una nave con todos sus tripulantes, los problemas políticos dentro de la flota, el intentar ir escapando, el daño que va haciendo a los síndicos, que son el enemigo. Son unos libros que no son ninguna obra maestra, no son para volverse loco. De hecho, el primero lo leí cuando estuvimos en Inglaterra. Uh-huh. Me lo llevaba en el libro electrónico y me lo leí en 2 tardes. Pues son muy simplones de leer. Tiene una peculiaridad, es que lo que son batallas estelares están muy bien reflejadas científicamente. O sea, juega mucho con el espacio y el tiempo, la relatividad del espacio y el tiempo. Con lo cual, las cosas que pasan tardan 2 horas en entrar en combate, aunque se están viendo, por lo que tardan las naves en llegar. Los disparos tienen que cuadrar porque van a la velocidad de la luz. Entonces están muy explicadas. A veces se hace un poco pesado, pero sí que es verdad que refleja, en lugar de ser lo típico que vemos en las películas y tal, de combates especiales súper estresantes, de todo pasa a la vez, no, aquí lo más estresante es esperar media hora hasta que una nave se acerque a la otra o hasta que una flota se cruce con la otra. Muy, muy curioso, sí, solo para fans, o sea, para fans de la ciencia ficción o de la space opera. No esperéis una obra maestra, pero están entretenidos. ¿Qué hacemos? Solo un apunte, que esto del App Inventor 2 que estaba comentando es o deriva del MIT, de MIT Media Lab, creo que se llama, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que la parte de... El MIT. Exacto. Gracias. O sea, MIT. Por eso lo de MIT App Inventor. Exacto. Massachusetts Institute Technology. Exacto. I think. So. High school no. Es que no es ese tipo de instituto. Claro. Es institute. Es que la palabra en español es lo mismo, pero suena igual, pero en inglés son 2 palabras diferentes. No es instituto de adolescentes. Sino instituto como entidad, como... Pues eso. Que les gusta mucho la tecnología, desarrollan que no veas y está, sí, me ha gustado mucho. MIT. Bueno, yo antes de pasar a la despedida, que además tenemos una despedida cortita porque eso. Porque pasó una despedida, hasta luego. Hasta luego, bye. Sí que quería hablar de una cosa que no hemos puesto en el guión, pero que ya en los próximos 2 programas tenemos que empezar a hacer mucho hincapié, porque para eso lo organizamos nosotros, que, bueno, entre otra mucha gente, pero eso. Pero bueno. Podemos nosotros somos unos de los que estamos organizando mucho de las segundas jornadas Star Wars Alicante. Las primeras fueron pronto casi... más información. No, voy a empezar ya a dar más información porque no nos quedan muchos programas. Son, Ethan, ¿qué día es? El 21 de noviembre del 2015. ¿Dónde? En Cigarreras. ¿En dónde? En el secadero de Cigarreras, en Alicante. ¿Veis mis por detrás de no la plaza guión de toros? Estamos subiendo. Panteón de Quiján, un poco más a la izquierda, detrás a espaldas. De la casa cuartel de la Guardia Civil. Eso es, lo que era la tabacalera de toda la vida. Hicimos unas que ya lo comentamos en julio, fue casi un teaser, como estamos comentando ayer. Pero eso sí, tuvieron 350 personas. Fue un éxito muy, muy, muy por encima de lo esperado. Entonces nos animaron a hacer unas. Pensábamos pues, que iba a haber 100. Ya, sí. 100 lo hubiéramos considerado un éxito. Y vinieron eso, más de 300 personas a un evento pequeñito que hicimos casi, casi entre amigos. Fue casi para reunirnos. Y al final, pues nos reunimos. Lo que pasa es que la mitad de la gente que vino ahora participará como en las siguientes, ya no solo como público, sino como parte de la organización, porque sí, pues hemos hecho un grupo muy, muy amigable de gente que nos gusta lo mismo, en diferentes grados y con diferentes, porque hay gente que es más aficionada a los muñequitos, a las figuras de colección, uh-huh, a los juguetes. Hay gente que a los trajes. Hay gente que a los libros y los cómics, evidentemente todos a las películas. Y... pues este evento ya tenemos algunas actividades confirmadas. Hemos decidido no hacerlo solo de un día. Será de 10 de la mañana a 8 de la tarde. ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¡Qué poco! Se nota que tú no tienes que pringar todo el día. No, ya te pondremos a trabajar. Ya empezamos a tener, vamos a tener muchas actividades, sobre todo para niños. Vamos a tener tiendas, vamos a tener puestos, vamos a tener un taller de maquillaje Sith para los niños, vamos a tener fotocall con muchos personajes, nos está confirmando mucha gente que va a venir, nos hace mucha ilusión. Vamos a tener... tema de videojuegos. ¿Tenemos un Darth Vader? Tenemos 2 Darth Vader. Se turnarán para que el máximo tiempo posible tengamos un Darth Vader en el fotocall, sí. Tendremos porque también... un Darth Vader luchando contra el otro sería un poco... Hombre, raro. Sería un poco feo, sí. No, lo que pasa es que la gente que va dentro de esos trajes hay que pensar que son seres humanos y eso agota muchísimo porque pesan, porque dan calor, porque... Por eso no ves bien. No ves, es, dos es... mejor que una. Por eso, si será... Pueden ir rotando. Tendremos soldados imperiales. Nos han dicho, todavía no está confirmado, que va a venir Kylo Ren, el villano de, de la nueva película, que seguramente venga. Con lo cual va a molar mucho. ¿Pero el traje de o va a venir sí, hombre, el actor? No, el actor no. El actor no hemos podido. No, el presupuesto no da todavía, no da todavía para traer actores. Pero no, es un compañero que se está haciendo un traje y que está diciendo de traérselo. No sé. Bueno, aparte de charlas, de cortos. Charlas, tendremos cortometrajes, tendremos talleres infantiles, pues, muchas cosas sí. Que ya iremos confirmando. A partir del lunes empezaremos ya a confirmar cosas. Estamos ya el panel del escenario principal lo tenemos casi cerrado. Ayer estuvimos cerrando los horarios para cuadrar cosas y yo creo que a partir de esta semana, a partir de de principio de noviembre que estamos, empezaremos ya a ir anunciando poco a poco en las redes sociales las actividades que están confirmadas. Si no estáis todavía unidos y tenéis Facebook, pues podéis darle a me gusta en SW Alicante, en el grupo de Facebook y SW Alicante. En el evento del 21 de noviembre. Y otra cosa, si queréis entradas en Alicante, para el fin de semana del estreno y especialmente para la fiesta del día 18 de diciembre, que es el día del estreno, a las 7:15 de la tarde en Kinépolis, todo el grupo de Star Wars Alicante está ahí, tenemos salas privadas, porque una ya la hemos llenado y tenemos todavía, quedan entradas a la venta a través de entrar en, como ha dicho Mariluz, en SW Alicante en Facebook o en la página web swalicante.com. Y... Vale, entonces ya estamos ya hay blog. Bueno, sí, hay página web de SW Alicante y podéis ver cómo comprar las entradas, que además con descuento y sobre todo para todo ese fin de semana tenemos entradas con descuento y para ese día pues estaremos todos y va a ser una pasada. O sea, el estreno de la película va a ser una pasada. De las 7, porque va a ser el estreno además de la nueva trilogía. Exacto. Y ahora sí, ya me callo y pasamos a despedirnos. Madre mía, lo que ha coincidido. No estaba preparado, lo prometo. Podíamos quedar así toda la mañana bailando. Sí, ya no nos despedimos. En el estudio bailando. Es que nos ponen esta canción. Y nos ponemos a hacer los pasos, pero vamos, rápido, rápido. Pero bueno, salimos por fin del diabólico hotel, escondido en las profundidades de la oscura Transilvania. Y listos para despedir por fin este O Sea Radio número 97 ya. Y no hemos preparado nada para el 100. Va a ser el programa 100 más triste de la historia. Con lo que queríamos hacer. Con todo lo que teníamos pensado por hacer. Madre mía, qué triste. Y hace tiempo que no recordamos que estamos en iVoox, iTunes y canalosera.com. Y en Facebook y en Twitter, que últimamente parece que os habéis olvidado de nosotros. Seguimos aquí, podéis decirnos cosas. Pero después del parón de verano hay algunas que... Sí, eso sí, tenemos tanto Archie, que siempre comenta nuestros programas en Facebook, como DogosMLG, que siempre retuitea nuestro programa en Twitter. Muchas gracias. Que sí, son los fans incondicionales. Vamos, pese a los truños que de vez en cuando nos soltamos de programa, siguen ahí. Aguantando estoicamente. Bueno, pues seguro que pese a todo y a no tener contacto con vosotros últimamente, nos seguís queriendo y seguís estando ahí, así que muchas gracias. Nosotros vamos a ir retirando la terrorífica decoración que tenemos de Halloween en la osera y nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.